heart is aglow. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found. Comienza en Radio María, Sexto Continente. Take you out of this place. Con el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. In return for grace, it's a beautiful. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos este programa llamado Sexto Continente, que lunes y viernes realizamos aquí en Radio María de 8 a 9 de la mañana. Bueno, quiero abrir con un breve comentario que lo titularía Rebelión en las redes. ¿Os acordáis de aquella película tan preciosa que protagonizaba Sidney Poitier? Rebelión en las aulas, que era una joya, quien no la haya visto que la busque, porque es una joya, Rebelión en las aulas. Bueno, pues Rebelión en las redes. Creo que esta semana que ha pasado, pues hemos visto, a propósito de ese intento de silenciamiento que ha habido, ¿no?, por parte de los medios de comunicación, del martirio de las religiosas misioneras de la caridad acontecido en Yemen, en ese ataque fundamentalista en el que mataron a 4 religiosas, secuestraron a un sacerdote y mataron también a 12 voluntarios que ayudaban a las religiosas atendiendo allí a los ancianos y a los discapacitados. Bueno, pues ha sido impresionante observar cómo hay una dictadura mediática que pone, que sabemos, ¿no?, que pone altavoz a las noticias anticlericales y pone sordina al testimonio cristiano. Y entonces, bueno, pues es curioso que las redes sociales se han mostrado como un lugar en el que se puede difundir el mal. El programa anterior estábamos hablando de aquella, presentamos la carta pastoral de la Conferencia Episcopal Estadounidense sobre los riesgos de la presencia de la pornografía en Internet, pero héteme aquí que la tecnología no es territorio del enemigo, ¿eh? No, la tecnología está al servicio, tiene que estar al servicio de la proclamación del reino de Dios. Y lo ha estado esta semana en esa rebelión en las redes cuando, pues creo que el mundo cristiano, pues ha sido capaz de ponerle voz a los que no tienen voz, ponerle voz al testimonio martirial, que ha intentado silenciar, ni los telediarios, ni los periódicos, nadie ha dicho nada de ese testimonio martirial de las misioneras de la caridad. Bueno, pues las redes sociales se han mostrado como, han mostrado la potencialidad que tienen, ¿no?, frente a la dictadura mediática, del pensamiento único. Han mostrado un poco su versatilidad, su capacidad de ponerse al servicio de esa comunicación en la verdad. ¿Por qué molesta tanto? ¿Por qué molesta tanto? ¿Por qué ese silenciamiento, ¿no?, ante ese testimonio martirial de las misioneras de la caridad? Pues porque en el fondo nuestro mundo está aquejado profundamente de relativismo, de indiferencia. Y claro, el testimonio del martirio, pues que es un auténtico antídoto, yo mandé a las redes sociales, hay un mensaje que dice: contra el virus de la indiferencia, el antídoto del martirio. Pero es verdad que hay antídotos, ¿no? Hay, pues, que suelen escocer, escuece en medio, cuando alguien está instalado en el relativismo y en la indiferencia, escuece. Si el atentado hubiese sido, pues eso, pues contra una revista satírica antirreligiosa, si hubiese sido contra, imagínate en Yemen, ¿no?, pues atentado contra una revista pornográfica. Bueno, se hubiese sido difundido por todas las esquinas, pero claro, eran unas religiosas cuyo testimonio, pues, es molesto para quienes han hecho de la indiferencia y del relativismo, pues, el valor supremo. Pero, digámoslo así, rebelión en las redes. Ha sido hermoso ver cómo se ha hecho verdad lo que dice el Evangelio. Si estos callan, gritarán las piedras. Han callado los medios de comunicación, han gritado las piedras. Y desde esta comunicación de los pobres, porque también hay que decir que las redes sociales se pueden convertir, ¿no?, en la comunicación de los pobres, se ha puesto voz a lo que los grandes medios han intentado silenciar. Bien, pues este es el programa de Sexto Continente que realizamos en interacción con los oyentes a través de la cuenta de Twitter @obispomunilla, a través del muro de Facebook que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla, y a través de una cuenta de correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es, en la que recibimos por muchas consultas vuestras. Bueno, ¿qué tema vamos a tratar hoy? Bueno, pues es un tema que yo creo que es práctico y hermoso. Los disfraces de la soberbia. Quisiera después, en cuanto que termine el programa, mandar a las redes el link de este programa, como lo suelo mandar al terminar, acompañado, para quien lo quiera escuchar en diferido, acompañado de una frase que lo introduzca. Y yo, la frase que tengo preparada es la siguiente: la soberbia tiene un ropero muy amplio. Sí, sí, la soberbia tiene un ropero muy amplio. Ahora, eso sí, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Soberbia es, por mucho que intente disfrazarse. Bueno, pues quiero comentar un artículo que escribió Alfonso Aguiló Pastrana. Lo escribió en la web conoce.com, y luego también lo difundió pildorasdefe.net, o sea, ha sido difundido en distintos lugares de internet, y su artículo era muy interesante. Tenía como título: conoce los 8 disfraces de la soberbia y cómo desenmascararla. Vamos a hablar, pues, de los disfraces de la soberbia, porque la soberbia, como digo, tiene un ropero muy amplio. ¿Por qué es importante hablar de los disfraces de la soberbia? Vamos a ver, pues todos los pecados ofenden a Dios, desagradan a Dios, pero por desgracia no todos los pecados desagradan a los hombres. Hay unos pecados que del prójimo, de nuestros hermanos, que nos resultan muy desagradables, y otros no tanto, hasta tenemos cierta complacencia en ellos. Sí, hay también como pecados populares e impopulares, también hasta en esto, fíjate tú. Hay pecados que suelen suscitar el rechazo de las personas que están allí, ¿no?, padeciendo ese pecado, y otros que no tanto. Pues, por ejemplo, pues tú imagínate el pecado de la falta de modestia, de la falta de modestia en el vestir, o de la gula en el comer. Pues muchas veces, en vez de suscitar pues el rechazo que debería de suscitar la gula, pues no, más bien suscita, pues, hasta cierto sentido de reírse o hacer pues un poco de chiste de ello, ¿no? Pecados como la falta de modestia, la gula, la lujuria, no suelen muchas veces, por desgracia, suscitar, ¿no?, ese rechazo o antipatía. Pero hay pecados que sí, que suelen suscitar que resultan repugnantes a la gente que rodea a esa persona que está pecando. Por ejemplo, la avaricia, la soberbia, que es de lo que queremos hablar hoy. Generalmente la soberbia suele generar repulsión, rechazo en las personas que están al lado del soberbio, porque es bastante inaguantable una persona soberbia. Si la soberbia enseña la cara, su aspecto resulta repulsivo. Por eso una de sus estrategias más habituales suele ser la de esconderse, disfrazarse, hacer de camaleón, ¿no?, o lo del pulpo. O sea, por eso es tan importante hablar de los disfraces de la soberbia, porque, como he dicho antes, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Un ejemplo concreto, ¿no?, que es gracioso, o sea, una especie así de relato gracioso que cuenta este autor, ¿no?, en su artículo, de hasta qué punto resulta repugnante, ¿no?, pues la soberbia. Dice que un escritor va paseando por la calle y se encuentra con un amigo, ¿no? Se saludan y comienzan a charlar. Y durante más de media hora, el escritor, pues que es muy soberbio, ¿no?, dale que te dale, hablando de sí mismo, porque yo no sé qué, yo no sé cuántos, yo no sé cuántos, no para un instante, ¿no?, de yo. Y de pronto se detiene un momento, hace una pausa y dice: bueno, ya hemos hablado bastante de mí, ahora hablemos de ti. ¿Qué te parece mi última novela? Le dice: hablemos de ti ahora. ¿Qué te parece mi última novela? Bueno, es un relato así un poco humorístico, pero que relata bien hasta qué punto la soberbia puede resultar ser inaguantable. Inaguantable. Por eso creo que es bueno para que luchemos contra este, ¿no? Contra este pecado de la soberbia, que se nos infiltra, como luego diremos, ¿no? Mucho más de lo que suponemos. Aquí sí que diremos: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y es muy importante, ¿no? Partir de que estamos ante un enemigo común, ¿eh? A todos nosotros, porque la soberbia quizás sea el pecado en el que el demonio se muestra más químicamente puro, ¿eh? En ese pecado. Es muy importante, para poder desenmascararla, que hablemos de sus disfraces. Vamos a por ellos, ¿eh? Voy a ir describiéndolos. El primer disfraz de la soberbia es el disfraz de la sabiduría, ¿eh? Es, digamos, cuando la soberbia se disfraza de sabiduría. Es una especie de soberbia intelectual, ¿eh? Soberbia intelectual de quien se cree que tiene una gran cultura y él tiene un gran rigor, y eso le da un orgullo altivo. Este quien dice, bueno, yo soy demasiado, o sea, yo tengo una cultura muy grande como para que a mí nadie me enseñe nada, ¿no? Se siente como muy seguro en esa cultura que él cree tener, demasiado sabio para aprender de nadie, ¿no? Demasiado sabio incluso para ser creyente, porque dice, eso de ser creyente es cosa de los ignorantes, ¿no? Se agarra a la fe, pues porque no tienen cultura. La falta de cultura hace que la gente se agarre a la fe, ¿no? Demasiado sabio para tener que escuchar a nadie, porque él se lo sabe todas. Un disfraz muy típico de la soberbia suele ser el disfraz de la sabiduría, ¿eh? La seguridad que le da a uno el haber recibido cierta cultura, ¿no? Quien tiene este tipo de soberbia, pues se suele caracterizar, pues eso, pues por apoyarse mucho en su currículum, ¿no? En su currículum, pues eso, las medallas y las medallas de su currículum, no te creas tú que se le va a escapar ninguno de los títulos que tiene, ¿no? Y sin embargo, hay un proverbio chino que dice: la sabiduría consiste, la verdadera sabiduría, ¿no?, consiste en saber que se sabe lo que se sabe y saber que no se sabe lo que no se sabe, ¿eh? Es decir, que la verdadera sabiduría a uno le lleva a ser consciente de que cuanto más sé, más consciente soy de que es mucho más lo que no sé, ¿eh? Es la conciencia de nuestra pequeñez, ¿eh? Luis Pasteur decía una expresión muy, muy conocida, ¿no? Un poco de ciencia aleja de Dios, pero mucha ciencia devuelve a Dios. El que tiene un poco de ciencia, pero se ufana de ella, ¿eh?, y se siente falsamente seguro de ella, se aleja de Dios y del prójimo, ¿eh?, y del prójimo. Pero cuando uno tiene más ciencia, pero ciencia de la de verdad, no de esa de envolverte en su bandera para... No, ciencia de la de verdad, pues eso le acerca a Dios, ¿eh? Es decir, que nosotros tenemos que caer en cuenta de que siempre somos alumnos de primero de primaria, ¿eh? Eso, el sabio, el que es verdaderamente sabio, tiene que caer en cuenta: yo soy alumno de primero de primaria. Siempre estamos aprendiendo, siempre estamos iniciándonos, ¿no? Ayer tuve ocasión de mandar a las redes sociales pues una imagen del inolvidable Charles Chaplin, que decía, ¿no?, todos somos aficionados. La vida es tan corta que no da para más. A ver, que todos somos aficionados, que estamos todos aprendiendo. Nadie es un profesional. Nadie se las puede saber todas. Todos somos aficionados. ¿Qué es usted? ¿Ingeniero? Sí, soy un aficionado a la ingeniería. ¿Qué es usted? Todos somos aficionados. Porque la vida es tan corta que no da para más. Luego, sentirse falsamente seguro en una supuesta cultura que no tiene, una supuesta sabiduría que no tiene, es un puro y duro disfraz de la soberbia. Absurdo, pero que está ahí. Segundo disfraz. Es como una, digamos, una extensión del anterior, una derivación del disfraz de la sabiduría. La soberbia también se suele disfrazar en el celo por la verdad, en el celo por la verdad. Pues se suele, por ejemplo, no expresar en ese afán de defender la verdad de forma altiva y crispada que avasalla a los demás. Uno es un Contreras, por ejemplo, siempre yo tengo la razón, quedar encima de los demás. un afán de precisarlo todo, de juzgarlo todo, de querer tener opinión firme sobre todo, tiene que opinar sobre todo, bueno, y características de ese tipo de soberbia, pues uno que no calla ni debajo del agua, no calla ni debajo del agua, tiene que tener siempre la última palabra, siempre como el aceite encima del agua, etcétera, etcétera, ¿no? Pues suele es otra manifestación, de la soberbia, que en vez de servir a la verdad, se sirve de ella, en el fondo al servicio de la vanidad, En el fondo eso es vanidad, es vanidad de querer quedar por encima de todo el mundo y tener siempre la última palabra. Eso en el fondo es un buscar un protagonismo, Digamos, la controversia es la controversia de el que siempre tiene que discutir de todo, pero en el fondo lo que le importa no son los temas que están en litigio. Defiende las verdades, como decía San Agustín, defiende sus ideas no por verdaderas, sino por suyas. Eso lo decía San Agustín, que es tremendamente intuitivo San Agustín, ¿no? Decía, los hay que defienden sus ideas no por verdaderas, sino por suyas. Entonces, como son mías, ala, yo tengo que tener siempre la última palabra, ¿no? Cuando es vanidad, O sea, que es una... Cuando la soberbia se disfraza de... celo por la verdad, pero es falso, no hay un celo por la verdad, en el fondo es vanidad. Tercer disfraz. El tercer disfraz es cuando la soberbia se disfraza de coherencia. Pues hace a las personas, pues supuestamente, ¿no? Yo tengo que ser coherente, y entonces yo no voy a cambiar. Porque tengo que ser coherente. Aunque me dé cuenta en mi interior que me he estado equivocando, pues es que tengo que ser coherente. Y entonces uno tiene una gran dificultad, ¿no? De rectificar y decir, me he equivocado. Y lo cierto es que errar es de humanos y rectificar es de sabios. Entonces, la verdad es que el orgullo puede ser nuestra tumba. Esa supuesta, yo tengo que ser coherente y no puedo ahora cambiar, ¿no? Cambiar de parecer, cambiarme al otro lado, pues no, pues nos puede llegar a hacer un daño tremendo. Ahí hay una expresión hidalga, ¿no? Que dice sostenella y no enmendalla. ¿A qué se refiere eso de sostenella y no enmendalla? Bueno, es una expresión que define la actitud de quien persiste empecinadamente en errores garrafales, ¿no? Incluso a sabiendas, ¿no? Por orgullo o por mantener las apariencias, aunque el mantener el error le cause daño. Pero la forma esa del castellano antiguo, de sostenella y no enmendalla, pues en el fondo viene a decir es la actitud de un falso honor. Que se lo decimos que los antiguos hidalgos no podían tener ese falso honor, pero que una vez que habían desenvainado la espada por algún agravio, aunque se hubieran equivocado, no tenían más remedio ya que sostenerla y hasta el fin. Y ha desenvainado la espada y ahora ya no voy a volver a meterla en su sitio, so pena de quedar humillado, so pena. Ha tenido que envainarse la espada, mira cómo ha tenido que envainársela. Entonces, claro, es una especie de en ese concepto falso, ¿no? Del honor, es una especie de humillación el que ha tenido que envainarse la espada. Y de ahí viene esa expresión, sostenella y no enmendalla. Ala, pues la cabezonería de que tiene ya que, por coherencia, tiene que sostener su error. Es la soberbia disfrazada de coherencia, detrás de la cual, pues se esconde un miedo a mostrar pues nuestra debilidad, porque todos somos débiles, a ver, todos nos equivocamos. Sí, mira, me he equivocado. Pues sí. Oye, ¿y esto cómo es? Pues mira, no lo sé, tendré que consultarlo. Como nos cuesta decir eso, pues no lo sé, tendré que consultarlo, oye. Pues, ala, hacerme el fuerte, hacerme el seguro. Y es mentira, ni soy fuerte ni soy seguro. El orgullo te lleva a la tumba, Y la verdad es que detrás de este disfraz de la soberbia, pues se suele en nuestros días, ¿no? Se suele en nuestros días pues ver la cabezonería, el falso recurso o invocación de la autenticidad. ¿Qué autenticidad, hombre? Que eso es un soberbio, déjate de autenticidad, es que no hay tal cosa. Lo cierto es lo que dice San Pablo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No hay que tener miedo a mostrar nuestra debilidad. Porque nadie es cristiano, o nadie es santo, nadie es de nacimiento. Todos necesitamos oír, escuchar, revisar, rectificar, convertirnos, cambiar de mente, de comportamiento. Nadie es maduro, nadie es santo de nacimiento. Uno tiene que ir en un continuo aprendizaje, en un ir creciendo poco a poco. Cuarto disfraz de la soberbia. Soberbia disfrazada de justicia o de afán justiciero. Cuando en el fondo lo que nos mueve dejemos de tonterías, lo de la justicia es una mera invocación manipuladora. Lo que me mueve es un sentimiento de despecho y de revanchismo. A uno se le ha metido el odio dentro y en vez de esforzarse en perdonar, pues lo que hace es resentimiento. Pues es que la justicia, ¿no? Utiliza la justicia como un arma arrojadiza. No busca el triunfo de la verdad, sino que busca la humillación de la persona que a él cree que le ha desairado. Es una especie de desahogo de rabia interior. Un desahogo de rabia interior. Me habéis escuchado a mí en alguna ocasión que cuando ocurrió aquel, ¿no? Pues el atentado de las Torres Gemelas y aquella reacción de Estados Unidos, y cuando el gobierno de Estados Unidos a la operación militar que se siguió de allí, ¿no? Le puso el nombre de Infinita, pues me acuerdo que, no sé, pues hubo muchas personas que dijeron justicia infinita, qué peligro, es que detrás de ese término, en fondo, lo que se esconda es venganza infinita, ¿eh? A ver, que es que hasta por el tono de voz que utilizamos a veces ya uno percibe que estamos manipulando un concepto. Los indicios de este enmascaramiento de la soberbia en el concepto de justicia, etcétera, pues suelen ser generalmente, por ejemplo, un indicio suele ser la imprudencia. Uno procede sin medir la proporcionalidad si el remedio va a ser peor que la enfermedad. No, porque yo por justicia tengo que hacer esto. Pero si vas a hacer algo, si vas a obtener todavía lo contrario de lo que buscas, si más que arreglar el asunto lo vas a empeorar más, pues no, pero yo por justicia tengo que hacerlo. Ya, pues muy bien. A ver, pues deja de tonterías, ¿eh? Estás manipulando el concepto de justicia, porque si tú pretendes aplicar la justicia imprudentemente, eso no es justicia, eso es desahogo tuyo. Cuando la justicia se pretende, ¿no?, aplicar por encima de la prudencia, eso no tiene nada de justicia, es tu desahogo, ¿eh? Luego insisto que cuando la mona se viste de seda, mona se queda, y entonces eso es soberbia, no es ni justicia ni afán justiciero. Bueno, pues estos son los cuatro primeros disfraces, son ocho, ¿eh? luego continuaremos, Dios mediante. Vamos a tener ahora un primer descanso musical, ¿eh? Vamos a, como estamos hablando de soberbia, pues vamos a escuchar un canto que yo creo que también es bastante antídoto, ¿eh? Porque no soy nada, me llena tu todo, ¿eh? Aquí un canto es una especie de antídoto antisoberbia. Porque no soy nada, me llena tu todo, es un canto de María José Bravo, lo escuchamos. Se notan tus logros. ver tu sombra, mi Jesús, la que siempre te espera, otra flor en primavera. Me basta, Jesús, con saber que estás cerca, mi Jesús, con sentirme tuya y esperar confiada que así me sostenga. Me arriesga a perderte, me basta, Jesús, si eso tú me prometes, mi Jesús, puedo esperar confiada en el día en que por fin podré verte. No soy ya nada, me llena tú todos. Continuamos con esta explicación sobre los disfraces de la soberbia. La soberbia tiene un ropero muy amplio. Hemos hablado de los cuatro primeros. El quinto disfraz de la soberbia, cuando la soberbia se disfraza de servicio o de afán servicial, que parece a primera vista muy abnegado, pero que en el fondo se suele caracterizar porque se esconde bajo un curioso victimismo que quiere llamar la atención. Es cuando hacemos las cosas con un cierto aire de víctima. Soy yo el que tengo que hacerse al final siempre las cosas, todo me toca a mí, o lamentándose de que los demás no las hacen, no, mira, en cambio estos, pero todo me toca a mí, fíjate qué servicial que soy, mira qué buen chico, mira qué... No sé, ¿eh? Es una soberbia disfrazada de victimismo, que busca llamar la atención, generar pena, generar pena. Uno de sus síntomas suele ser el no ser discreto nunca, desde luego no aplicar esa máxima evangélica, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, ¿no? Y otro síntoma muy claro suele ser el que cuando ese servicio no es auténtico, no es verdadero, no nace, ¿no?, del amor, pues no solemos actuar igual cuando uno está siendo visto o cuando no está siendo visto. Cuando actúa en público o cuando actúa en privado, o sea, es cuando uno es mucho más servicial cuando actúa en público, ¿eh? Si estoy yo a solas conmigo mismo, pues entonces no me sale ser servicial con nadie. Bueno, pues aquí otro disfraz de la soberbia. A la soberbia le gusta vestirse de bueno, porque claro, porque hay que mentir, hay que mentir para poder ser aceptado. Y a la soberbia le gusta también disfrazarse, por ejemplo, de ser servicial. Con esto os podéis imaginar que no estoy diciendo que no haya que ser servicial, sino que hay que también discernir cuál es la actitud formal, la intencionalidad oculta en nuestro corazón. Si hacemos las cosas pues para buscar un aplauso, para buscar un reconocimiento, o las hacemos pues partiendo del amor, ¿no? Por ejemplo, pues puede ocurrir que detrás de un buscar querer ser simpático, en el fondo se esconda una soberbia. Jesús, por ejemplo, Jesús pues era tan humilde y falto de vanidad que no se molestaba en querer ser simpático. Jesús claro que resultaría simpático, pero no buscaba serlo. Buscaba hacer el bien. O sea, hacer el bien, ¿no? Bueno, ojo por tanto con este disfraz. La soberbia disfrazada de afán de servicio, pero que uno busca su vanidad. Está mendigando el ser reconocido y además muchas veces diciendo, mira a los demás, solamente yo, solamente yo. Sexto disfraz. La soberbia disfrazada de generosidad, bajo una perspectiva distinta de lo anterior, disfrazada de generosidad, de esa generosidad ostentosa que ayuda a los demás, pero humillándoles, que mira a los demás por encima del hombro, menospreciándoles. Se traduce en ser un don perfecto. Más que hacer el bien, humilla a los demás, dejando patente que los demás lo hacen mal. Entonces, es tan importante, ¿no? Es tan importante no esconder, ¿no? Ese falso perfeccionismo, a ver si va a tener algo de soberbia, ¿no? Cuenta Casiano, creo que es, ¿no?, uno de los padres del desierto, cuenta la anécdota de un monasterio, de un monasterio en el que había entrado pues un monje, un novicio, y entonces el abad del monasterio le pidió pues a este monje que, bueno, que está recién llegado, acompáñale y también pues enséñale las lindes de nuestro monasterio. Y este monje, después de comer todos los días, solía dar una vuelta pues hasta la fuente última en la que terminaban ya el territorio del monasterio, solía ir hasta allí, y cuando llegaba, pues en vez de beber agua, solía hacer una oración y ofrecerle a la Virgen María su sacrificio, renunciando a beber agua. Todos los días hacía eso, después de comer, y dice que siempre le sonreía una estrella, que brillaba una estrella en señal de complacencia de la Virgen, pues por ese sacrificio que le había ofrecido. Y aquel día, pues como había entrado ese novicio, pues el abad le dice, acompáñale, y le enseñas el monasterio. Bueno, entonces llegaron, después de comer, apretaba el sol, y llegaron hasta el extremo del monasterio, llegaron a la fuente, y cuando llegaron allí, pues el monje pensó, ¿qué hago? Hoy también hago mi sacrificio habitual de dejar de beber. Y pensó, dice, bueno, si hago esto, a este igual le voy a yo a un poco a, no sé, le voy a se va a sentir él violento, si yo renuncio a beber, igual a él no le doy la libertad para que pueda beber, ¿no? Entonces dice que el monje se agachó y bebió, y después fue el novicio y bebió él también. Hicieron una oración a la Virgen, y entonces dice que no una estrella, sino dos estrellas, ¿no?, destellaron como diciendo que la complacencia de la Virgen había sido pues todavía doble, porque en esa ocasión hubiese renunciado a su sacrificio, ¿no?, pues priorizando su caridad hacia el otro, en vez de priorizando su hábito de ofrecer ese sacrificio, ¿no? Bueno, pongo este ejemplo, que lo narra pues uno de los padres del desierto, en esas enseñanzas de sabiduría que solían tener los padres del desierto, ¿no?, los apotegmas de los padres del desierto, para subrayar que también se puede la soberbia a veces disfrazar de perfeccionismo, de generosidad. Ojo con ello. Séptimo disfraz. Cuando la soberbia se disfraza de paternalismo, se manifiesta en querer enseñar y aconsejar continuamente en plan posesivo con respecto a los demás, ¿no? Es un paternalismo que no ayuda a crecer. Tiene una especie como sentido posesivo de las personas. Y en el fondo es soberbia. Es soberbia. Porque quien auténticamente ejerce la paternidad y no el paternalismo, la paternidad consiste en ayudar a que alguien crezca. Y la paternidad se caracteriza más por hacer que no por hacerlo tú todo anulándole al otro. Porque le estás anulando, no le estás dejando crecer. Digamos que el auténtico, un lema antipaternalista es aquel de Juan Bautista que dice: conviene que yo disminuya y que el otro crezca. Entonces este paternalismo en el fondo se suele manifestar, pues imagínate, ¿no? Pues a veces pues uno sirve en la parroquia y tiene que hacerlo todo él, o sea, y si viene alguien que pueda servir se siente él un poco molesto porque alguien me va a quitar el sitio, bueno, cosas de estas, ¿no? Cuidado con que la soberbia se esté disfrazando de paternalismo. Es muy importante amar a las personas sin querer poseerlas, sin estarlas estrangulando, sin dejarlas paralizadas, ¿no? Bueno. Y el último disfraz. Cuando la soberbia se disfraza de dignidad, ¿eh? En realidad, más que de dignidad, es aires de dignidad, ¿no? Tener unos aires de dignidad, ¿eh? Es que me ha ofendido, es que yo también soy alguien, mi dignidad, ¿no? En realidad no es más que una susceptibilidad, ¿eh?, que se ofende por tonterías, por sospechas irreales o por celos infundados, ¿eh? ¿Cuánto daño hace el honor, la dignidad, Pues son personas que generalmente son hipersensibles, Pero claro, la soberbia hace que en vez de decir, oye, cuidadito que yo soy un hipersensible, y no, en vez de tener ese punto de realismo, pues uno se está disfrazando pues en esa, es que mi dignidad, es que mi autoestima y mi dignidad, a ver, es soberbia disfrazada. Bueno, como veis, se trata de todo un elenco, ¿no? Un elenco de disfraces de la soberbia que es importante desenmascarar, pues porque este es un pecado en el que existe una tendencia, como es repulsivo, como si la soberbia se presentase bajo rostro de soberbia, la soberbia por la soberbia, es que nos resultaría repugnante a todos. Por eso tiene, ¿no?, esa tendencia, pues la sabiduría disfrazada del intelectual, la sabiduría disfrazada del celo por la verdad, la disfrazada de la coherencia, la disfrazada de la justicia, la disfrazada del servicio, la disfrazada de la generosidad, la disfrazada del paternalismo, la disfrazada de la dignidad. Hay que desenmascarar todo ello, ¿eh?, para llamar a las cosas por su nombre. Entonces una pregunta sería, ¿entonces qué pasa? ¿Que la soberbia está detrás de todo o qué? Que hagamos lo que hagamos, siempre puede estar ahí la soberbia. Hombre, será mucho decir eso, pero por lo menos lo que sí que es cierto es que la soberbia lo va a intentar. La soberbia va a intentar estar en todo, el demonio lo va a intentar. Igual que no existe la salud total y perfecta, pues tampoco suele darse la humildad perfecta, no suele darse. Y la soberbia intenta infiltrarse. Y es importante detectarla para ganarle terreno. O sea, desenmascarar. ¿Y cómo se desenmascara? Pues yo creo que lo primero para desenmascarar es tener conciencia de que lo más fácil es que haya algo de soberbia siempre infiltrada. O sea, no partir de una falsa presunción, de la falsa presunción de que yo no soy soberbio. No partas de esa presunción, porque con esto de la soberbia es un poco como con el limpio. Limpio, limpio, limpio. A ver, es lo más probable es que algo de polvo siempre haya. La soberbia suele blindarse a sí misma, ¿no? Y en un círculo vicioso de egocentrismo satisfecho que no deja que nadie le llame por su nombre. Entonces nosotros tenemos que tener una prontitud a desenmascarar, ¿eh? A desenmascarar. sus manifestaciones, pues como hemos ido describiendo, ¿no?, en esos otros disfraces de la soberbia, pues suelen ser diversas, que si susceptibilidad enfermiza, que si un continuo hablar de uno mismo, que si actitudes prepotentes engreídas, que si la vanidad, la afectación en los gestos, en el modo de hablar, el decaimiento profundo, cuando algo no me sale bien, me vengo abajo, pues por comprobar que mi imagen es falsa. Todo eso son signos de soberbia. Y hay que romper, ¿no?, ese círculo vicioso. Por una parte, como he dicho, teniendo, ¿no?, pues una sana sospecha de que la soberbia ahí andará, no sé si en mayor o menor grado, pero ahí andará y hay que desenmascararla, y tener una prontitud para ser corregido. Porque voy a decir una cosa, entre las obras de misericordia, que estamos aquí en el jubileo de la misericordia, creo que hay dos que son muy buenas, son potentísimas para luchar contra la misericordia, que son: una, sufrir con paciencia los defectos del prójimo, y otra, recibir las correcciones del prójimo. Dice, corregir al que yerra, pero claro, corregir al que yerra, tú tienes que recibir la corrección cuando te hace, ¿no? Sufrir con paciencia los defectos del prójimo, unido a aceptar la corrección del prójimo, héteme aquí, como se dice, dos, ¿no?, obras de misericordia claves para superar, ¿no?, para luchar contra la soberbia. Aquí lo importante es ganar terreno a la soberbia. Eso, ganarle terreno. Y me permito decir que hay un salmo, del cual yo estoy especialmente enamorado, ¿no?, que creo que es un salmo que es muy buena medicina como antídoto frente a la soberbia, ¿no? El Salmo 130, que dice: Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad, sino que acallo y modero mis deseos como un niño en brazos de su madre. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Es un salmo bello, donde los haya, que quiere suscitar nuestra conciencia de pequeñez en manos de Dios. Bueno, pues adelante, vamos a escuchar otro canto. El domingo se va a proclamar el Evangelio, ese Evangelio en el que Jesús dice, ¿no?, nos dice a todos: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mujer, nadie te ha condenado, tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no peques más. Escuchamos esta canción de Salomé Arrecibita. Quien arrojará la piedra y pondrá precio a mis heridas, quien removerá fantasmas y me negará la vida, quien vendrá a pedirme cuentas y anunciará mi torpeza, quien en verdad se interesa por mi alma y su tristeza. Quien puede decir que al cabo perdona pero no olvida, vive seguro y cierto con la conciencia tranquila, que no olvidará mi nombre y me cerrará su puerta, que no tiene alguna herida que se queda siempre abierta. Si Dios no entiende de piedras que señalan y condenan, si él solo sabe de abrazos, de curaciones y esperas, de calor, abrigo y leña, que aguardan a punto y siempre, reconfortando intemperies y alumbrando las cegueras. Si perdona de antemano, regalándonos la vida, si el amor de Dios nos salva sin cansancio día a día, con que de hecho juzgamos y opinamos de cualquiera, quien esté libre de culpa tire la primera piedra. Sonreirá mi paso y luego apartará la vista, incomodándose al verme diciendo que tiene prisa, quien albergará la duda de escuchar lo que me pasa, quien me culpará sabiendo también lo que hay en su casa, quien escribirá palabras como arrojadiza, argumentando justicias tan lejanas como frías, quien dirá que está en su mano la verdad a ciencia cierta, quien no tiene alguna herida que se queda siempre abierta. Si Dios no entiende de piedras que señalan y condenan, si Él solo sabe de abrazos, de curaciones y esperas, de calor, abrigo y leña que aguardan a punto siempre, reconfortando intemperies y alumbrando las cegueras, si perdona de antemano, regalándonos la vida, si el amor de Dios nos salva sin cansancio día a día, ¿con qué derecho juzgamos y opinamos de cualquiera? Quien esté libre de culpa tire la primera piedra. Quien esté libre de culpa tire la primera piedra. Quien esté libre de culpa, que tire la primera piedra, nos proclamará nuestra Madre Iglesia en el Evangelio de este próximo domingo. Vamos ahora a dar paso a la intervención de los oyentes. Sabéis que en este programa de Sexto Continente, que por cierto también puede ser escuchado en diferido, pues en el podcast de Radio María, en iVoox, en el iVoox, si uno teclea en Google iVoox, Sexto Continente, también ahí le aparecen todos los programas, y hay personas que vienen escuchándole en directo o en diferido, pues luego envían sus consultas, intervenciones y preguntas pues al correo electrónico sextocontinente@radiomaria.es. Ahí tenemos pues algunas preguntas que hemos seleccionado, y a Cristina, pues que está en la emisora, le pedimos que nos las presente. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, monseñor. Adelante. La primera es de Sara. Dice, buenos días, soy una chica de 21 años que vive y estudia en Valencia. En esta ciudad me cruzo cada día con muchos mendigos que me piden dinero y no puedo darles a todos porque me quedaría sin nada para mis gastos. Pero el Evangelio dice, al que te pida, da. ¿Podría darme una palabra sobre la limosna? Bueno, pues mira, Sara, yo en primer lugar, bendito sea Dios, ¿no?, que sientes esa interpelación del Evangelio, al que te pide, da, da, ¿no? Yo creo que la clave no es tanto que es que me quedo sin dinero si le doy a todos los que me piden, La clave ahí es otra, bueno, también es esta, ¿no?, pero no es tanto un problema de generosidad, que sí, pero también es un problema de prudencialidad. O sea, quiero que hoy en día tenemos también la necesidad de discernir prudentemente la forma en la que nuestra ayuda pues es más adecuada. Que nuestra forma de ejercer la caridad sea dar el dinero al que nos lo pide en la calle así sin más, pues yo creo que no es la más prudente, porque somos conscientes de que hay un tipo de pobrezas morales a las que no les ayudamos a superar dándoles fácilmente el dinero. O sea, quien sabemos que tiene unos desórdenes de vida, pues con el alcohol, con las drogas, etcétera, pues satisfacerles su petición de pedir dinero y darles, pues les estás complaciendo, pero no les estás ayudando en realidad, ¿no? Y es que la caridad no consiste en complacer, consiste en ayudar. Y la prueba es que una madre o un padre no dan a un hijo siempre lo que pide. No, le dan lo que necesita, que muchas veces lo que el hijo pide no coincide con lo que verdaderamente necesita. Entonces, en el fondo, tenemos que ayudar a las personas como ayudaríamos a nuestro hijo, como ayudaríamos a nuestro hermano, pero no como porque dar limosna indiscriminadamente, incluso bajo una sospecha bastante, digamos, con datos en la mano, pues para entender de que tiene pinta de que este dinero pues no va a ser bien utilizado, pues es que no está bien ejercido pues ese discernimiento, ¿no? Entonces, por lo tanto, Sara, yo diría que me parece muy bien que sientas la llamada del Evangelio a ser generosa, y que dentro de tu pobreza, porque eres estudiante, y como estudiante que eres, pues no dispondrás de los medios que tú quisieras poder disponer para ayudar a la pobreza del mundo. pues delante de Dios tendrás que hacer un discernimiento, a ver, ¿de qué me puedo desprender yo para ayudar a los que están en necesidad? ¿Me puedo prescindir de, voy a ser más austera en mi vestir, voy a ser más austera en mi forma de divertirme, ahorro este dinero, dispongo de esto? Pero luego también es importante ver, ¿y de qué manera lo encauzo? Y en ese de qué manera lo encauzo, pues yo creo que es importante que pienses en decir, a ver, voy a dirigirlo a través de un tipo, ¿no?, de asociación en el que encauce pues esa caridad de una manera más global, ¿no? No, y no así meramente puntual de una ayuda material, sino una asociación que aborde el tema de la pobreza en todas sus dimensiones, especialmente las pobrezas morales, ¿no? Sin duda, pues Cáritas para nosotros pues es una, no será la única, obviamente, no será la única, pero pues quizás sea la asociación pues que más representa oficialmente a la Iglesia Católica. En cualquier caso, aunque un mendigo en una ocasión le tengamos que negar o no darle, ¿no? No darle una cosa que nos está pidiendo, yo pienso que una palabra siempre hay que darle. Una palabra, decir, mire, yo sé que no le voy a complacer en lo que le digo, pero es que nuestra manera de ayudar no es esta, tiene que ser otra. Entiéndalo a usted. O sea, una palabra también dirigida, aunque no le va a gustar, porque lo que quiere es que en ese momento le des unos euros. Pero yo pienso que no hay que pasar de largo sin decirle una palabra de cariño y de verdad, ¿no? Adelante con la siguiente consulta. Es de Vicente. Dice, en la edición de jueves del diario El País aparece un artículo y carta de Hans Kuhn dirigida al Papa Francisco. Resulta un tanto compleja por cuanto, tratando de temas muy diversos, parece plantear que la solución a todo ello reside en replantear la infalibilidad papal. Sin embargo, de mis tiempos de estudiante recordaba que dicha infalibilidad se producía apenas al hablar ex cátedra, como en el caso concreto y puntual de ciertos dogmas. Pero de ser así, ¿cómo es que puede llegar a plantearle tantos problemas a este teólogo? ¿Podría en algún punto comentar y enjuiciar el contenido de esa carta? Muchas gracias de antemano por todo y mil gracias por todos sus programas. Vamos a ver, Hans Kuhn es un teólogo alemán pues que ha tenido durante toda su dilatada vida pues una controversia muy grande con el magisterio de la Iglesia, y San Juan Pablo II pues le retiró el título de profesor de la Iglesia, de teología de la Iglesia Católica, de manera que si él imparte clases no lo hace como teólogo de la Iglesia Católica, sino a título personal. Eso pues a Hans Kuhn en su orgullo, lo voy a decir así, ¿no?, creo que le dolió tremendamente y está pues totalmente pues embarcado en una lucha, además con Benedicto XVI, porque los dos eran viejos conocidos, tanto Hans Kuhn como Joseph Ratzinger eran viejos conocidos en Alemania, y la verdad es que son dos paradigmas distintos, ¿no? Hans Kuhn se hizo especialmente conocido con un libro titulado Infalible, o sea, cuestionaba la infalibilidad, ¿no?, que el magisterio de la Iglesia pudiese ser infalible. Es verdad lo que dice Vicente en su pregunta, de que la infalibilidad, ese grado, digamos, ¿no?, de asistencia tan grande del Espíritu Santo al magisterio, pues no se da en el magisterio ordinario, sino únicamente cuando la Iglesia habla con un grado de solemnidad pues grande, ¿no? Pero lo curioso del asunto no es eso, no es el debate sobre en qué momento el magisterio es infalible o no, sino que paradigmáticamente Hans Kuhn, cuando él cuestionó la infalibilidad del magisterio, en realidad él lo hacía con una actitud en la que parecía que el infalible era él. A veces la letra y la música no suelen conjugar. Y uno ve, por ejemplo, a Benedicto XVI, ¿no?, que defiende la fe, en la infalibilidad del magisterio, los casos en los que se habla solemnemente, la letra es esa y la música es plenamente humilde. Benedicto XVI es un hombre humilde, ¿no? Y sin embargo, escucha a Hans Kuhn ver cómo se cuestiona la letra de la infalibilidad y la música, su música es soberbia. Es que es curioso esto de que la letra y la música no, a veces no conjugan. curiosamente, el caso de Haskin, cuestionando la infalibilidad, parecía que el infalible es él, ¿no? Y ahora además también, pues él ha salido al público, pues reivindicando no solo que el Papa cuestione la infalibilidad, sino que también se permita, pues, que la Iglesia permita la eutanasia, porque él afirma que él tiene Alzheimer o tiene Parkinson, no sé exactamente qué es, creo que es Parkinson, y entonces él dice que él prefiere acabar sus días pues aplicando la eutanasia, porque qué es eso de que yo pierda mi dignidad en los últimos años de mi vida. A ver, todo eso es soberbia. Eso es soberbia, y la verdad es que creo que no hay que hacerle mucho caso a los artículos que Haskin pueda escribir en El País o en el otro sitio. Obviamente el Papa Francisco no le va a hacer caso, es obvio, ¿eh? Sería absurdo. Además, el Papa Francisco no puede. Es que, primero, que no va a conjugar con eso, ¿no? Porque es que más forma parte de la fe de la Iglesia lo que afirmó el Concilio Vaticano primero, ¿no?, sobre la infalibilidad, y lo que afirmó el Concilio Vaticano segundo. Entonces sería absurdo pensar, ¿no?, pues que ahora viene un teólogo, le cuestiona al Papa y el Papa vaya a cambiar la doctrina de la Iglesia. La doctrina de la Iglesia lo que dice es que en el grado máximo del magisterio de la Iglesia, el Papa, cuando habla ex cátedra, es decir, cuando hace un acto solemne en su magisterio, pues por ejemplo como la definición de los dogmas de la Inmaculada Concepción, de la Asunción de María al cielo en cuerpo y alma, tiene un grado de asistencia del Espíritu Santo que le hace infalible. Pretender que ahora que Haskin le escribe una carta al Papa para que cambie eso, a ver, es que es absurdo, ¿eh? Es absurdo, es pensarse que somos dueños, ¿eh? Somos dueños de la tradición de la Iglesia, ¿no? Y no servidores de ella. Tenemos el tiempo cumplido. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend. Han escuchado en Radio María Sexto Continente, un programa dirigido por el obispo de San Sebastián, Monseñor José Ignacio Munilla. In return for grace, so beautiful.